Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien, buenas tardes. Así comienza con la buena música de siempre, Club 60. Así que le damos muy buenas tardes porque realmente un día espectacular. El vientito está fresquito, pero si te pones al sol, ponete un protector solar porque bueno, ahora ya está cediendo el sol, es la hora indicada en realidad para tomar. Después de las 4 o 5 de la tarde podés tomar solcito para la vitamina D, la vitamina A, ¿entendió, doña Anita? Bueno, así que siéntese ahí por ahí en el patio y tome un poquito de sol, que le viene bien, va acumulando vitamina D necesaria para la buena salud y la vitamina K también, que mejora mucho la osamenta. Así que, queridos amigos, más allá de las indicaciones, no sé por qué debe haber algo frustrado como médico quizás, pero les quería decir que tengan ustedes una buena tarde. Comenzamos con Club 60. El señor Damián Espadea está en la operación técnica y puesta en el aire. Así que buenas tardes, don Espadea. Espadea, porque ahí Espadea es otra cosa. Espadea es el apellido correcto. Bien, ¿y quién les habla? Adrián Pontari, y como siempre, no soy operador. Pues me hubiera gustado, debe ser una cosa muy linda. Eso de manejar así, vos. Tú manejas todas las teclas, no te sentís importante, vos, así que dominó, es modesto, es una persona muy, muy, muy modesta en ese sentido, pero es un gran, bueno, da clases también, así que enseña también, así que es bueno, yo me voy a anotar entonces, no sé para qué, porque semejante teclado no se toca ni el timbre, menos imagínense si me pongo a tocar esto. Bueno, quien les habla así, Adrián Ponte, como siempre, en la conducción y en la producción, porque traigo toda la música que tengo en casa, la pongo en un pendrive y se la traigo acá a Damián lo mete acá en la máquina y hace milagros también con el sonido, porque imagínate que hay temas que están más o menos recuperados. Otros, yo sufro cuando escucho la fritanga de un tema, de un disco. Yo trato de no... No, hay gente que eso lo valoran, porque es como las arrugas de uno, sí, la experiencia, y a veces lo viejo también se cotiza bien. Sobre todo, no, viejo, porque tampoco... Están 60, 70 y 80 lo que curto en mi época y por supuesto, y te digo algo, en los 80 yo viajaba mucho por la provincia de Buenos Aires y La Pampa, así que te imaginas que era, te digo, en un Fiat 600 te imaginas cuánto tardaba en llegar a La Pampa, 9 horas, 12 horas, pero... valía la pena, la verdad que valía la pena, era un trabajo que me encantaba, lo pagaban bien y tenía asegurado en casa la posibilidad de vivir tranquilo sin problemas. Lamentablemente eso fue una época también que todavía se pudo. Y bueno, es así la vida, pero estamos hablando de Club 60, aquí en la FM Box 102.9, como todos los lunes, ahora cambiamos de horario, estamos los lunes a partir de las 17 horas, o sea, 5 de la tarde, y vamos a arrancar con un tema de este grupo sueco, ABBA, que justamente, han hecho toda una gran carrera musical internacional. Este es un tema muy lindo, particularmente también me resulta muy agradable y lo quiero compartir con ustedes. El tema se titula Uno de Nosotros, lo hace el grupo ABBA y estamos aquí en la 102.9 en Club 60. Ahí va, si lo dispone. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Hola Alicia, buenas tardes, sí, muchas gracias. Alicia de Papos Mr. Rock, un tema, también un programón acá de la FM 102.9. Lo que viene es un capo de la música, uno de los grandes guitarristas y compositores también, el señor Carl Perkins, uno de los capos, pero de la música country también, y un temazo que si lo habremos bailado, lo bailábamos rock suelto este. Honey Don't, el título, ¿eh? Qué bueno. Conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Shirley Bassey, una cantante británica conocida mundialmente por ser la intérprete musical que más veces ha cantado una canción para la película James Bond. Ella ha hecho varios de los temas de la música principal de la presentación de James Bond, fueron hechos por ellos, ya que fueron tres películas en las que ella cantó el tema de principal del tema este. Goldfinger entre ellos. Pero en este caso, a mí, yo soy una gran admiradora de esta señora también, Something de los Beatles, creo que si mal no me equivoco. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover.

fmradiobox.com. El señor Josh Turner, justamente, ahí está, esa voz, ¿no? Nos hace un hermoso tema, un cantante de música country, un capo de Tutti Capi, y A Long Black Train. Ahí va. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the head and you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Claim to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. There's an engineer on that long black train, making you wonder if the ride is worth the pain. He's just waiting on your heart to say, let me ride on that long black train. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. From a mile away, it sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare. But its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say. Victory. Devil's driving that long black. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La señora Didi Sharp, cantante de rhythm and blues estadounidense, ella comenzó grabando como vocalista allá por el año 60-61. Y comenzó grabando como vocalista para coros. Hizo coros para Chubby Checker, Bobby Rydell, otros, la verdad que no me acuerdo, pero era muy solicitada. Hasta que una compañía discográfica la bautizó, le puso Didi Sharp, su verdadero nombre, es otro que no lo tengo presente, disculpen ustedes, es un problema de almanaque. Y Y hasta que una compañía, le decía, lo buscó, le puso el nombre, inmediatamente produjo una serie de éxitos increíbles, con varias grabaciones que ocuparon durante muchos años, durante el 63 hasta el 80, más de 15 temas ocuparon los 15 puestos dentro de los primeros 20 éxitos de la Billboard, la revista que marca los éxitos, y en Estados Unidos una que mide en términos de mercado el éxito a través de la venta de sus placas. Fue novia de Muhammad Ali, también de Sisi, así que hasta que bueno, se convirtió en, hasta que Muhammad Ali se convirtió a la fe musulmana, y ahí se pudrió todo. Y bueno, y después ella se retiró y se casó y se dedicó a vivir a la familia en New Jersey. Así que si quiere visitarla, todavía está en New Jersey y viviendo ahí con sus hijos y nietos. Mientras, vamos a escuchar entonces a Didi Sharp, The Night, The Night. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Che, si quieren, si les parece bien, si les gusta, pueden comentarlo. Y si no les gusta, por favor, llamen y pidan algún tema. Si quieren, que ustedes quieran escuchar, con mucho gusto, desde acá trataremos de complacerlo. Si no, el lunes que viene, yo todavía sigo con el martes, todavía no me puede sacar el martes encima. El lunes, en el próximo programa lo pasamos, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden llamar a 11-6400-7047. Y mientras tanto, los chicos de la playa del sur de California, Beach Boys, capos del surf y de la música surfeñana, todo un largo verano, como no puede ser, verano, surf, sur de California, espectacular. Vamos a escuchar. I can't see enough of you. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El señor Albert Lee, mundialmente conocido como compositor, director musical y guitarrista, reconocido como uno de los cuatro máster mundiales por el dominio impecable que tiene con su técnica muy depurada de su guitarra. Vos sabés que un gran compositor, director de orquesta y sin embargo reconocido mundialmente, pero sobre todo por todo el ambiente musical internacional. Lo buscaban siempre para alguna composición o para ayudar y acompañar a muchas de las grandes estrellas de la música. Pero vos sabés que no tuvo, siempre estuvo prendido, pero nunca tuvo un éxito merecido, digamos, ser número uno en la música internacional. Siempre grandes éxitos, pero la verdad reconocido por todos los que alguna vez tocamos o hicimos ruido. Albert Lee era uno de los cuatro guitarristas mundiales que todavía no han sido superados. Albert Lee, Living It Down, es el título de este señor. Ahí vamos a escucharlo. My ship came in and she sunk it. I was the toast of the town and she drunk it. I had a run of good luck. She ran it right into the ground. Now she's putting on a show and I get to play the clown. I had the wind in my sails and she took it. I had the world by the tail and she shook it. She got the golden goose. She's living it up and I'm trying to live it down. Just when I got it all together, it's all about to come unwound. Everybody's laughing behind my back. Baby, sure is a sad old sound. She's out there living it up and I'm trying to live it down. RadioVox.com. Nos vamos al Club 60, nos vamos a los años 60. El señor Neil Sedaka, pianista, compositor y cantante de música pop, uno de los grandes para nosotros los chicos. Neil Sedaka y Polanka, tenías que tener los discos de ellos dos, si no, no podías ir a bailar o en un asalto o en los clubes, Neil Sedaka. Y Neil Sedaka, aparte de pianista, fue compositor de todos sus temas. Este tema que vamos a escuchar fue uno de los primeros grandes títulos que Neil Sedaka logró en las primeras posiciones a nivel internacional. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es? ¿Qué difícil es decir adiós? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un clásico, ¿qué podemos decir? Lo pide Cristina, de Otis Redding, sentado en el muelle de la bahía. Ahí va Cristina, una chica del barrio, que me dijo, mirá, el club me gusta, me acuerdo de mi época. Bueno, Otis Redding, y sentado en el muelle de la bahía. Watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un clásico hecho en piano del señor Floyd Kramer, un pianista muy conocido internacionalmente, sobre todo porque hacía toda música country básicamente, y con su piano, un piano de 5 octavas chico, sacaba sonido increíble de ese piano. El tema musical que había en el Silan, Last Date, último dato, justamente, o última fecha, es lo hacían en era una de las de los temas que Johnny Giampiero hacía en El Silan. Así que también está por ahí, que alguna vez lo hemos pasado ya. Floyd Kramer, y un clásico que lo cantaba, lo hacía bárbaro, que lo vendió hasta que se aburrió, el señor Ray Charles. ¿Qué dije? ¡Mátase ahí! Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Consulta, Hernán. Vos me comentabas acá que querías escuchar la chica del bikini amarillo. Ese bikini amarillo a lunares, quizás, para ser más preciso en el título, ¿viste? Porque hay muchos con bikini. Entonces, por las dudas, te pregunto si es bikini amarillo a lunares. Era un bikini amarillo a lunares. Ese, pues lo cantaba, ese lo hacía, perdóname un cachito, lo hacía Juan Ramón. ¿Eh? Ah, mirá vos. Qué bien. Muy bien. Bueno, después avísame acá, avísale a. Dice que sí. Bien, bueno, canudo. Entonces lo tenés por Brian Hyland, que es el primero que metió ese tema, Bien, seguimos en Club 60 a través de la FM Box 102.9, como todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Dobby Bros, los hermanos Dobby, una banda estadounidense formada ya en los 70 más o menos, en California, y en el 71 largaron su primer long play, todo con estilo country, country rock en realidad, y algunas notas de gospel también podría estar por ahí mezclada, porque hacían cambio de estilos también en unas mismas composiciones. Y bueno, es un tema de los muchachos, de los Davies, y de I Keep Your Running. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. He was sitting on a bar stool. Sí, señor, Kenny Rogers. Kenny Rogers, una de las leyendas de la música country romántica, un compositor de la San Fresca. Y bueno, no es lo mejor el sonido, no es el mejor halago que tengo, pero lo decimos bien acá, bien de Rioba. Bien, Kenny Rogers, si encuentras el amor, tenés una suerte, va, te felicito. Ahí va. He was sitting on a bar stool, a picture from a cheap song. She had been standing by the jukebox, dropping quarters all night long. He said, tell me, are you lonely? Is there some place we can go? She said, cowboy, you know I'm lonely, but there's something should know. If you want to find gold, go looking in the mountains. If you want to find silver, go digging in the stones. If you want to find heaven, go reading in the Bible. If you want to find love, go looking at home. She touched the gold on his finger and held it to the jukebox light. And she said, stranger, think what you're losing if you leave here with me tonight. So he pulled her body closer. She felt never known. He said, thank you for the lesson. And if you need me, I'll be at home. 'Cause if you want to find gold, go looking in the mountains. If you want to find silver, go digging in the stones. If you want to find heaven, elegí, escogé, decidite. Onda Box, Box, Box, Box. 102.9, la que vos elegís. Sanación pránica y meditación en corazones gemelos. Te ayuda a resolver problemas físicos, emocionales y espirituales. Dolencias físicas desde las más simples a enfermedades más complejas. Sanación pránica. Equilibra y limpia los centros de energía promoviendo la curación. Estrés, ansiedad, miedos, depresión. La meditación en corazones gemelos activa los centros energéticos del corazón para eliminar enojos, transmutando en amor, paz y bendiciones al planeta. Sanación pránica. Centrar al Kitara en Temperley. Actividades, meditaciones y cursos. Instructor Adrián Jazmín. Nos encontramos en toda zona sur. Consulta tu lugar más cercano. Informes 11 33 55 51 68. Gabriela Galeano. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica, a la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón,

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, el que viene ahora. John Cassidy. Cantante, actor, escritor, músico, yo que sé, vende galletitas, hace de todo. Estadounidense él, activo desde principios de los 70 hasta el presente, todavía. Y su primer platino lo tuvo con un tema que es más bien un sonido, Da Du Rum Rum, que en el 77 la rompió pues, con este tema. Reparte ahora actualmente sus actividades en show, en producciones musicales, hace cine y teatro en este momento. Así que, pero yo rescaté un tema que me gusta, That's Rock and Roll. Esto es rock and roll, dijo. I got the fever, that's rock and roll. I played at parties, played in bars. I spent my money buying new guitars. I scream my heart out, but I would love it. That's rock and roll. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Señor, cómo no, sí, que uno de mis preferidos, el señor Gary Moore, fue músico, compositor y productor británico del 68 hasta el 2011. Abordó y desarrolló el género blues, también el rock y el hard rock también, Logró mucho éxito en Europa y países escandinavos fundamentalmente. Posteriormente enfocó su estilo en el blues, cosa que gracias a Dios, gracias por elegir bien, Gary. Y su principal gusto musical personal fue justamente por eso al tema se le puso Aún Tengo Blues, es el título de este temazo. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. www.fmradiobox.com. Señora Lailee Gore es estadounidense, ya cantante, actriz y compositora. Logró su mayor éxito con It's My Party, Es Mi Fiesta. ¿Se acuerdan? Varias versiones hay. Es Mi Fiesta, ¿no? It's My Party. Bueno, mira qué barro como canto. Que alcanzó el número uno en la Billboard del año 63, 64, por ahí. Compuso música para la banda sonora como de la película Fame. Que ojo, que ahí en 1980 fue nominada para los premios Oscar de la mejor canción de la película. Bueno, vamos a escuchar entonces de Lailee Gore, No Eres Mi Dueño. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. Change me in any way.

escrito está. La vida es guerra, la vida es paz, sin mala sangre vive y nada más. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Señor Robert Palmer, ese músico inglés, compositor, cantante, multiinstrumentista también, se toca de todo, intérprete de varios géneros musicales como el soul, el funk, el reggae, hizo algo de jazz también, bueno, de todo un poquito, activo desde el 64 hasta el 2002, 2003, principio de los años 2000, va. Un ganador de varios premios internacionales. En la década del 80 consiguió un importante éxito con varios temas. Pero este para mí tuvo un gran éxito, una gran salida internacional. Y a mí particularmente me gusta por el ritmo que tiene Robert Palmer. Doctor, Doctor. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, vamos a escuchar a nada menos que a John McNofler, músico, guitarrista, promotor discográfico, cantante, compositor británico. Él, antes de su carrera, fue como músico, trabajó como periodista, también daba clases en la universidad. Bueno, del 77 al 95 fue líder de la famosa. El famoso grupo Dire Straits. Y bueno, vamos a escuchar de él un grande tema, ha hecho personal, uno de los grandes guitarristas también que dio la vida, el señor entonces McNofler, y dos pares de manos. earn the glory with the song. Holy moly, where did the time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air. When I'm up here on the bed, there'll be a little bit here and there. Soon you'll be trying to understand it, but they'll all be in the air. When I'm up here on the bed, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. There's a pin drop, they follow a thread. In the velvet night, there's joy and wonder and delight. I'm keeping the balls in the air, trying to keep up with the band. There'll be a little bit here and there. I might get caught by the drifting sand, but they'll all be in the air. When I'm up here on the band, oh, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. T-Rex, en realidad era Tyrannosaurus Rex, era el título, el nombre de este grupo, de esta agrupación, pero vieron que era medio, sonaba medio raro, entonces lo sintetizaron a T-Rex. Fue una banda de rock fundada allá en Londres en el 67, 68. Por Max Bolan, que justamente fue también creador, también ha hecho un sonido acústico parecido al folk rock también, medio psicodélico, pero a partir de los años 70 cambian del estilo y del sonido, y como Hot Love, Get On, algunos más de Telegram, algunos temas que ya realmente alcanzaron número uno en las listas del Reino Unido y también en otros lados de Europa. Bueno, vamos a escuchar lo que es lo más importante para nosotros: Tyrannosaurus Rex o T-Rex y Hot Love. She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, she's not very old. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. She ain't cost her the most, and she lives off the coast. But she's faster than most, and she lives on the coast. I'm a two-penny prince, and I give her hot love. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, el mundialmente conocido, famoso, el que fue en su momento sex symbol de los años 70. Sí, Tom Jones. Y el tema, I'm Coming Home. Asking now. stay. And forget your pride. Now my world is falling round me. I got no. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Maybe I'm a loner, maybe I'm a man, maybe I'm a fool, but try to understand. I've been a dreamer. Smokey, sí señor, Smokey. Es una banda de música de rock británica que se hizo popular allá por los 70. Con una carrera bastante errática, porque la banda fue iban como todo a muchas casas, muchas bandas se van, viste, van cambiando de músicos y también eso va perdiendo también estilo, pierde personalidad e identidad una banda, porque el sonido en la misma nota en diferentes violas y cómo la tocas, vos sabemos todo que suena distinto, y cuando la amalgamás con el resto más aún se nota la diferencia. Muy bien, seguimos. Seguimos hablando entonces, pero vamos a hablar a sola. Smokey y el tema San Francisco Bay, Bahía de San Francisco. Maybe I'm a loner, maybe I'm a man, maybe I'm a fool, but try to understand. I've been a dreamer, and I've been around, and I've spent my time in many a lonesome town. And I gave her all my youth, so certain of it. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El señor Roger Whittaker, un cantante y compositor británico, un estilo entre popular y música folk para más adultos. Un gran ambientalista, defensor de muchos valores a nivel mundial, reconocido precisamente por esa gran actividad en cuanto al medio ambiental y a las relaciones humanas. Bueno, también hace muy buenas canciones, muy lindas. Y en este caso, el señor Roger Whittaker, The First Hello, primer saludo, primer hola, el primer hola. They say when you gain a lover, you begin to lose a friend. That the end of the beginning's the beginning of the end. They say the moment that you're born is when you start to die. And the first time that we said hello began our last goodbye. We know each summer's coming means that winter's waiting there. And gold would not be precious if we all had gold to spare. You only know how low is low the first time that you fly. And the first time that we said hello began our last goodbye. If I could live forever, it is certain I could never know another single second so sublime. That moment of our meeting, when our hands first touched in greeting, how I wanted to hold back the hands of time. When they begin the overture, they start to end the show. When you said, I'll never leave you, then I knew that you would go. The sound of all our laughter is now echoed in a sigh. And the first time that we said hello began our last goodbye. If I could live forever, it is certain I could never know another single second so sublime. That moment of our meeting, when our hands first touched in greeting, how I wanted to hold back the hands of time. Hands of time. When they begin the overture, they stop to end the show. When you said, I'll never leave you, then I knew you would go. The sound of all our laughter is now echoed in a sigh. And the first time that we said hello began our last goodbye. And the first time that we said hello began our last goodbye. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. Bueno, sí señor, lo que viene ahora es una banda, una banda británica de rock, es más bien parece una de rock sinfónico, porque en realidad son como 7 u 8 sus componentes, sus integrantes, y hacen un rock progresivo con la característica de crear música, digamos, moderna, con tintes clásicos, ¿no? Así con una zona, como le decía, media sinfónica. El grupo Electric Light Orchestra. Sí, señor. Y hace un hermoso tema que es Todo sobre el mundo. Tell you what I just heard. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es así la historia. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es uno de los grandes guitarristas y músicos, también compositor británico, que bueno, ha creado el sonido Tulsa, un ritmo muy, muy profundo y quizás nada, digamos, brillante desde el punto de vista musical, pero sí realmente acompaña, ¿eh? Fue una influencia para muchos músicos y estuvo del 68, 69 hasta el 2013, 2014. Gigi Cale es el nombre de este gran señor compositor y nos regala un temazo, el tema Louisian. Es un juego de voces porque en realidad es Low e Asi An, pero el Louisian es Louisiana en lugar de... ahí va, vamos a escucharlo. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, un lunes más ha terminado de Club 60 y los dejamos con un excelente programa de música también, nada menos con Atmósfera Pesada, una buena y surtida música como para mover los pies solitos. Y bueno, esto es todo, amigos, será hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde. Un abrazo y hasta la próxima si el barbudo así lo desea. Chau, chau, hasta el lunes. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.